despertase junto a ti. No puedo hacer tostadas, pero tú estás tan bonita así. No salgas de la cama, no vaya a ser que se nos acabe el momento. Qué mal se ve mi cara cuando estás tan lejos de mí. No entiendo mi ventana si no me ayudas a traducir. Se ve que el sol y las ramas solo hablan el idioma de quererte cerca. Quiero que sepas cuando me voy que en mi cabeza todavía estoy. No pienso en otro momento y gritar muy fuerte al viento. Te quiero muchísimo. Un mes y una semana es mucho tiempo para mí. No voy a ser capaz y tengo que esperar. Esto es así. Quiero que sepas cuando